Prosiga. Confirmo, prosiga. Despeguen. 3, 2, 1. Ignición. El lanzamiento ha sido un éxito. Geeking Up está en el aire. Cine, películas, videojuegos, cómic, manga, tecnología. Todo sobre la actualidad de la cultura geek. Geeking Up. Largos días y placenteras noches, amigos y amigas. Yo soy su amigable vecino, McFly, y les doy la bienvenida a un programa más de Geeking Up. Yo soy, yo fui, y yo seré Manuelito, y es un gusto estar con ustedes en un nuevo Geeking Up. Hoy venimos con muchas cosas, en realidad ha sido unas semanas muy cargadas. Tenemos Juego de Tronos, tenemos Star Wars, la Star Wars Celebration, donde se dieron unas cuantas noticias que también podemos abordar en este programa, y no sé qué más tenemos también. Tenemos trailers, tenemos el trailer de Joker, de la nueva película de Star Wars. Tenemos que hacer comentarios y algunas reseñas de las películas que se han estrenado en estos días. Tenemos Shazam, el Pet Cemetery, y hay un par de series también que, aunque ya me atrasé un chance, pero sí me gustaría comentarlas. Vamos a estar con todo eso. Antes de empezar el programa, rapidito, ¿qué películas has visto? Aunque ya nos dijiste en cierta manera, ¿y qué has jugado? Ok, películas. Durante todas estas semanas que no hemos podido hablar de esto, tuve la oportunidad de ver Shazam, Pet Cemetery, vi Love, Death and Robots, que quisiera dar mi pequeña opinión con respecto a esa serie que me pareció genial. Vi Dragon Prince, que también es una muy buena serie de los creadores de Avatar, la leyenda de Aang. Comencé a ver Lucifer, la serie, que también está me llamó bastante la atención. Sobre todo el personaje de Lucifer me pareció muy bueno. Y eso, en este momento todavía me falta ver Hellboy, que aunque he recibido tanto comentarios buenos como malos. Algunas personas dicen que es increíble, que es genial, que es una obra maestra, y otros dicen que por gusto sacaron a Guillermo del Toro. A ver, yo que he hecho, he jugado mucho WoW, como siempre. Estaba jugando Ori and the Blind Forest, pero perdí el interés, en realidad. Entonces ya lo dejé. Plataformero. Sí, o sea, estaba interesante, pero es chistoso, pero yo a veces juego tanto el WoW que me olvido de jugar otros juegos. Porque es un juego que consume tu vida, en realidad. Porque pasas horas y horas farmeando en las mazmorras, todavía no se abren la... Bueno, yo juego en un servidor privado, le voy a decir así. Entonces... Pirata. Básicamente, no abren todavía las bandas de la última expansión. Entonces, estoy esperando eso, pero seguramente cuando pase voy a gastar todavía más tiempo de mi vida. Eso también es lo bueno y lo malo de ser trabajador independiente, que tienes tiempo para justamente desperdiciar en esa manera. Si es que no tienes algún trabajo que hacer. Eso, volví a ver Infinity War, preparándome justamente para ya la próxima semana, ya se va a estrenar Endgame. Esperemos que los spoilers no nos alcancen, por cierto, porque yo me voy de viaje creo que esos días. Entonces, espero verla hasta la siguiente semana, así que esperemos. Pero que además la mal. Mayoría de los mortales no vamos a poder ver la película porque... Hay entradas. O sea, sí, o sea, aparecieron, no sé de dónde, desde cuándo aparecieron tantos fans de Marvel que se acabaron las entradas del estreno, preestreno. Es que eso ya es un fenómeno. Pues. O sea... Todo el mundo, ahora todo el mundo le gusta, sí. Y yo sé que es medio extraño, ¿no? Tal vez para... Yo siento mucho más eso en el tema de los videojuegos. Porque, claro, antes éramos nicho. Entonces éramos como los niñitos sin vida social y gorditos que jugábamos videojuegos y no salíamos de socializar. Y claro, y ahora es súper raro ver a la gente... A mucha gente jugar, yo qué sé, ahora Call somos grandes gorditos, pero sí salimos... Sí conversamos con la gente. Exactamente. Pero sí salimos a socializar. Pero, verás, yo... La verdad es que para mí es un poco raro, porque al mismo tiempo es bueno que esto se masifique, porque obviamente si es que se masifica van a ser más, pero al mismo tiempo no es bueno porque después nos pasa esto, o sea, es como que los que en realidad disfrutamos de esto desde hace mucho tiempo nos vemos relegados por la gente que se subió a la ola recién, entonces es un poco extraño la verdad. Hay que ver también cuánto dura. Yo creo que eso es un tema para un programa aparte, como plantearnos y decirnos ya, vamos 10 años con películas de superhéroes. ¿Cuánto más va a durar? Yo la verdad creo que todavía nos aguanta. Personalmente, como te dices, yo creo que es para parte de otro programa, pero así nomás, personalmente yo creo que las películas de superhéroes tienen la ventaja de que son, o sea, pueden ser de varios géneros al mismo tiempo. O sea, puede ser superhéroes y terror, superhéroes y acción, superhéroes y espías, superhéroes, ¿sí me entiendes? Claro, pueden ser súper profundas, aunque no lo hemos visto tanto. Y justamente vamos a hablar de Joker, que yo creo que va a ser la película que va a romper un poco drama. ese paradigma que tenemos de la película de acción relacionado con el superhéroe. Nos vamos a ir con eso, pero vamos con la primera canción, que es... La tuya. De Miami Horror, una banda que por cierto se va a estar presentando en el festival, en el Funcafest, que es en Guayaquil. Entonces estén pilas, ahí escuchen, está bastante buena. Thank you. escuchando Geeking Up. Regresamos después de haber escuchado la canción Miami, ¿es verdad? No, Holiday, de Holiday. Miami Horror. Exacto. Vamos con el primer segmento, que vamos a hablar sobre los trailers, que yo creo que tenemos que hablar principalmente dos trailers. El primero es el del Joker. ¿De Joker? Del Joker, de Joaquín Phoenix. Que a Latinoamérica va a llegar como Guasón. Es que obvio, era de esperarse, o sea, yo... Hasta ahora sigo esperando a que salga un Nightwing con un ¿cómo es? Un Robin y que se llame Ricardo Tapia. O sea, Bruno Díaz. Bruno Díaz. ¿Será que le ponen Bruno Díaz? Yo me imagino que sí le van a poner Bruno Díaz en la película del Joker, porque aparece. Pero todavía no se sabe. O sea, dicen que el niño que sale en el Joker en el tráiler es Bruce Wayne, pero el que sí está confirmado que va a salir es Thomas Wayne. Sí, el papá. Él sí va a salir. Por eso es que esta película me llama mucho la atención, porque tenemos la misma fórmula de Venom, otra vez. O sea, tenemos a un villano icónico, que es icónico debido a su rivalidad con el superhéroe, pero le van a quitar de la fórmula superhéroe. Claro. Entonces, me parece bastante... O sea, otra vez es lanzar la moneda. Yo creo que por parte de la historia del Joker en sí, va a ser bastante interesante. Aunque yo creo que en algún punto tiene que aparecer Batman, o al menos una referencia a Batman, creo yo. O sea, por eso yo decía, me parecía lógico que justamente aparezca el niño, ¿no? El niño Bruce Wayne. Aunque no me parece como vos... O sea, sí tiene sentido. O sea, lo que vos dices de Spider-Man, el enemigo es Venom, y creo que es algo que tenemos muy metido en la cabeza, igual aquí con el Joker y Batman. Pero me parece que al seguir la misma estructura, hasta cierto... Es que es un poco cuestionable, porque si tú lees The Killing Joke, Batman está completamente relacionado con el origen del Joker, siempre. ¿No? Es que esa es la cosa. O sea... Pero yo siento que no es tan necesario. Batman tampoco existe debido al Joker, y Joker existe debido a Batman. Pero es que también sirve en la misma premisa, ¿no? Un mal día puede... ¿Cómo es? Un mal día puede... Puede volver loco a cualquiera. Exactamente. Ya. O sea, bajo esa premisa... Y yo creo que esa va a ser como la idea que va a guiar toda esta película del Joker. La presencia de Batman tal vez no sea tan necesaria todavía. No sé. ¿Ya? O sea, a mí la verdad, insisto, o sea, al menos tiene que haber algo, algún tipo de referencia a Batman. ¿Por qué? Porque sí, es verdad que el Joker es un personaje que demuestra eso. O sea, que todos podemos llegar a ser un supervillano, un desgraciado, si tenemos un mal día. Pero el nivel al que llega el Joker en toda su historia es debido a la presencia de Batman. Si quitas a Batman de la ecuación, el Joker pierde sentido. De hecho, estoy tratando de ser memoria. Estoy tratando de ser memoria porque hay algunas historias que de hecho tocan eso. La última que recuerdo es el Joker, el Caballero Blanco. Que es una historia de un shot que sacaron, que justamente contaba una historia de un what if, como dicen por ahí, que dice que un día el Joker decide dejar de ser malvado, y él le dice a Batman, le dice que él existe para que Batman exista, y en ese momento el Joker deja de ser Joker, y más bien da completamente la vuelta, y el que se vuelve el malo, podría decirse, es Batman. Entonces, me parece bastante interesante esa premisa. Y hay que ver, o sea, hay que ver, porque además Joaquín Phoenix es un actor que la rompe en lo que haga. A ver, hablemos específicamente del tráiler, rapidín. Me parece que está muy... En fotografía, me refiero a fotografía, en composición, en el uso de colores, está muy bien pensado. Lo cual me sorprende un montón también, porque yo no sabía que el director de esta película era el que había hecho la trilogía de ¿Qué pasó ayer? Ajá. Que es algo super light en realidad, que tampoco es que está tan cuidado realmente. Entonces, al menos en tema de fotografía y de dirección, parece que vamos a poder esperar mucho. Hay que ver lo que pasa justamente con el tema del guión, para ver qué sucede. En actuaciones... Es impecable. Exactamente. ¿Verdad? Ese tráiler... Eso, solamente el tráiler realmente transmite un montón con todo el inicio, de cómo ves cómo se va desarrollando este personaje, uh-huh. de este personaje casi que inocente, al que le pasan muchas cosas. Es muy chistoso, es como la historia de cómo la sociedad termina arruinando a las personas. De hecho, leí un meme que decía algo así, que decía como The Killing Joke, el Joker, cómo se cree el Joker debido a que cae en ácido. O sea, como es el Joker de Joaquín Phoenix, el Joker se crea porque lo sueltan en la sociedad. Algo así, entonces me pareció muy chistoso. Y la verdad, yo espero que sí haya algún tipo de referencia, alguna cosa con Ace Chemicals. Y con Capucha Roja. Porque, cierto, Capucha Roja. Exacto, es que son partes fundamentales, o sea, son partes... Tú no puedes entender el Joker, bueno, sí se puede porque hay un montón de gente que no sabe quién es Capucha Roja. Pero en la profundidad del personaje... Yo creo que es justamente eso. Sí, es que ese es mi punto, porque yo creo que mientras guarde la esencia, porque, bueno, volviendo a The Killing Joke, ¿no? Donde aparece Capucha Roja, que supuestamente, bueno, para los que no han leído, él va a robar en lo que tú dices. En Ace Chemicals. Exactamente. Y claro, tiene una capucha roja que no le deja ver bien y una capa súper larga roja, ¿no es cierto? Ajá. Y con la capa se tropieza, si no me equivoco, ¿o no? Sí, o sea, cuando aparece Batman. Exacto. Aparece Batman y él empieza a huir y se tropieza y cae sobre unos químicos. Claro, pero mi punto es que justamente este vestimenta y esta forma de ser y cómo tropieza tiene que ver en cómo es como persona. Uh-huh. El Joker antes de ser el Joker, ¿ya? Y mientras de esa esencia continúe en el papel, aunque no esté Batman, posiblemente no nos haga tanta falta o esté justificado todo el personaje. Hay que esperar a ver qué pasa, sí. Exactamente. Sí, sí. Y lo que vos dices es verdad, o sea, es necesario también que haya estos puntos elementos, que liguen a la historia de Batman, o lo que podría insinuarse de que después o que posteriormente va a aparecer Batman. O sea, sinceramente, como fan... A mí, estaría en un clímax si es que se llega a ver en la gran pantalla la escena de Killing Joke cuando el Joker sale de los químicos y empieza a arrancar la cara. Tienes mucha razón. Pero eso será hasta el final, posiblemente. O sea, eso sería, o sea, increíble y realmente espero que lo pongan. Ahorita que mencionaste a Capucha Roja, quisiera hacer un pequeño paréntesis. Solo un comentario porque si no nos alargamos mucho. Me gusta mucho cómo tratan el personaje de Capucha Roja en Gotham. Porque en Gotham Capucha Roja, el Capucha Roja original no es el Joker, sino se crea una banda de los Capuchas Rojas y es muy, es como que hay una referencia, pero al mismo tiempo es como que dice, espera. Entonces es bastante cool. Vamos con el siguiente tráiler. Star Wars. Con el tráiler de Star Wars, el nombre que me decepcionó honestamente. The Rise of Skywalker. Es como, ¿qué me estás tratando de decir? Le ha salido realmente mal en esta última trilogía. Sí. En realidad ese cambio de directores, que era lo que estábamos hablando en el último programa en que estuviste, creo, le ha hecho mucho mal así. En realidad, y se nota, ¿no? O sea, creo que es la trilogía con menos cohesionada que ha existido hasta ahora. Es que no tiene ni pies ni cabeza, o sea, sí es verdad que incluso en la segunda trilogía, es decir, en la precuela, George Lucas ya estaba como que en un segundo papel. Pero todavía estaba él detrás de toda la historia y se sabía qué es lo que iba a suceder, por dónde iba la cosa. Pero acá cada quien metió mano, cada quien dijo, no, es que vamos a hacer esto, no, vamos a hacer lo otro, no, vamos a hacer lo otro. O sea, y la verdad es que como tú dices, o sea, no hay una cohesión en la historia, no tiene ni pies ni cabeza. Se ve claramente, o sea, la primera película en el Despertar de la Fuerza... Se habla sobre esto de los legados, la fuerza de la sangre y del legado de la familia. Claro. En la segunda película lo destruyen completamente porque dicen, Rey no es hijo de nadie, entonces cualquiera puede ser un usuario de la fuerza, entonces rompen con todo esto de los legados. Y ahora vuelve a ser importante el legado, entonces nadie no tiene sentido nada, sí. Y además con la aparición, esa extraña aparición de la risa al final de... Lo cual yo creo que es lo mejor de todo. O sea, de todo el tráiler es lo único que me llamó la atención. Porque ver a Rey corriendo es como que... O sea, Rey, personalmente, no es uno de los personajes que más me ha atrapado. Sí, no tiene mucho... O sea, es buena que yo no me acuerdo cómo se llama la actriz. No me parece una mala actriz. Me parece que lo hace bien. Pero no es un Luke Skywalker. No, hasta Anakin, que tampoco es el personaje que más... Por cierto, esta semana fue el cumpleaños del actor, ¿cómo es que se llama? Del actor que hace de Anakin Skywalker. Que todos lo hemos olvidado, por cierto. pero a mí me parece... Mucha gente habla mal sobre él, pero a mí me agrada. Me agrada, sobre todo en la tercera película, la actuación de la tercera película me gusta mucho. Es que la tercera película es la mejor de todas también. Es como que fueron mejorando. La amenaza fantasma fue Daisy Ridley, regular. La chica. ¿Cómo se llama? La Clone Wars. Clone Wars. Ya estuvo bien. Y... Ay, la venganza de los Sith ya nos mostró lo que queríamos ver, creo yo. De hecho, me parece a mí que es un poco mal también esta idea de siempre hacer tres películas, porque si tú piensas, podrían haber hecho, o sea, como precuela solamente la venganza de los Sith, y hubiéramos estado feliz. Yo creo que se hubiera explicado bastante bien toda la historia anterior a la trilogía original y no tenías que tener esas dos películas anteriores. Tal vez Clone Wars como un gran fanservice, porque es algo que realmente quisieras ver, uh-huh, cómo empezó Clone Wars, pero de ahí sí, la venganza de los Sith me parece que es la única necesaria de la trilogía original. O sea, a mí la verdad sí me gustan las tres precuelas, porque yo creo que la idea era más o menos mostrar en qué situación estaba la galaxia antes de... Y ciertamente, aunque la venganza de los Sith sí te muestra algo de la guerra de los clones y todo, pero por ejemplo, ver por primera vez al Consejo Jedi, ver a un Yoda, obviamente con CGI medio raro ahí, pero... Ah, no, espera. En la primera no, aparece, no es CGI, en la primera todavía es marioneta. Después lo reemplazaron. Sí. Después lo reemplazaron también por CGI. Sí, pero, o sea, ver eso me pareció muy bien. La actuación de Samuel L. Jackson como Mace Windu. Yo estoy esperando que hagan un spin-off con Mace Windu. Aunque ya en series, dices tú. No, o sea, yo quiero ver una película de Mace Windu. O sea, con Samuel L. Jackson. Verás, de hecho, hay una teoría que leí que dice que Mace Windu... O sea, si Yoda pudo sobrevivir al emperador, Mace Windu también pudo. O sea... Pero no les aplicaron el mismo poder, ya, por así decirlo. No, porque pero... a Mace Windu le cortaron un brazo, le lanzaron los rayos de la fuerza... Y lo botaron. Pero ya, tienes razón, pudo haber sobrevivido. Es verdad. En el canon, Mace Windu es literalmente era el mejor peleador de la Orden Jedi. De hecho, yo estaba viendo un video que hablaban del el What If, de nuevo. El que hubiera pasado, sí. Mace Windu hubiera entrenado a Anakin Skywalker. Uh-huh. Y es interesante porque, bueno, eso no aparece obviamente en las películas, pero los cómics, que ahora no son oficiales, parte del canon, pero Mace Windu era un personaje muy parecido a Anakin Skywalker, que tenía muy presente el lado oscuro. De hecho, por eso él utiliza un estilo de pelea, que es el BAFTA. Sí. BAFTA, sí. Me parece que es. Que es utiliza el más agresivo. Exacto, es mucho más agresivo. Casi delimitando a llegar con el lado oscuro, pero siempre controlándolo. Uh-huh. Sí. Entonces decían que tal vez si es que Mace Windu le hubiera enseñado, hubiera sido el maestro de Anakin hubiera controlado de mucha mejor manera justamente toda esta ira y todo este acercamiento que tenía al lado oscuro. Justamente, sí, yo también había leído esa teoría, y justamente por eso dicen que existe una posibilidad de que Mace Windu sobreviviera al ataque del emperador. Lo único que no cuadra con eso es que, o sea, de la misma manera que Yoda apareció en el Imperio Contraataca, hubiera aparecido algo al menos en la trilogía original, ¿sí? Claro. Pero ese es el problema de ir construyendo antes y después, ¿no? Es complicado. Es como Ahsoka. ¿Dónde estás, Ahsoka? Exacto. Entonces, es un poco extraño. Obviamente la voy a ver. Voy a ver esta trilogía. Me llama mucho más la atención lo que dijeron, que va a haber una nueva trilogía precuela. Que va a estar basada en Knights of the Old Republic. Sí, eso hay que esperar. A mí me parece que eso es justamente lo que debían de haber hecho antes de hacer la siguiente trilogía, uh-huh, sino más bien tratar de construir cosas nuevas, ¿no? Ya sea atrás o ya sea adelante, pero esperemos que eso suceda. Y es lo que yo te iba a decir, no creo que salga una película de Mace Windu, porque de hecho ya anunciaron que después de esta película que va a salir... aparte de que van a desarrollar las precuelas que están desarrollándolas con los showrunners de Juego de Tronos, uh-huh, que van a ver, o sea, para como para otra trilogía van a pasar al menos 10 años. Yo escuché eso. Al menos 10 años, que sí. Me parece que es lo correcto porque es... Sí, porque además se cancelaron todos los spin-offs. Yo estaba muy emocionado de ver Kenobi, la verdad. Pero después de Han Solo, creo que tal vez fue un acierto, porque Han Solo sí estuvo un poco raro. A mí sí me gusta, honestamente. O sea, no sé. Yo me quedé... O sea, yo hubiera... No hubiera desperdiciado a Darth Maul en esa película, sinceramente. Pero es que no lo usan tanto, ¿no? O sea, tiene una pequeña aparición, más que aparece con su sable y comienza a matar gente. Además que con todo tiene sentido, ¿no? Si eres muy fan, porque si eres fan, has visto Clone Wars, y si eres clon, y si has visto Clone Wars, sabes que está relacionado con todos estos carteles criminales. Uh-huh. Y también si es que has visto Rebels, también sabes cómo terminó. Por ejemplo, me gustaría ver mucho eso. Me gustaría ver un Kenobi viejo enfrentándose a un Darth Maul viejo. Estaría muy chingón, la verdad. Pero eso ya pasó. Ah, obvio, pero vos dices en enfrentamientos anteriores. Ajá. Sí, podría ser también, en realidad. ¿Algo más que decir sobre el tráiler de Star Wars? De hecho, no hablamos como en sí del tráiler de Star Wars. Es que no hay mucho que hablar. Es Rey corriendo, dicen un montón de frases que supuestamente suenan hype, pero como ya no somos pendejos, sabemos que nada de lo que dicen ahí va a pasar. Y al final la risa del emperador, que insisto, es lo que más llama la atención. Ah, yo quería comentar eso. Me parece... No sé, yo siempre he esperado que construyan cosas nuevas, ¿no? Y si bien es como gratificante saber o pensar que tal vez... Porque le daría un poco de sentido, ¿no? A todo este despropósito que han sido las películas. Que realmente hubo alguien detrás de todo esto actuando. Así sea un fantasma de la fuerza, que podría ser el emperador Palpatine. Pero ya pues, eso básicamente. Vamos con la última cosa. Antes de irnos, si es que alguien que tiene contacto con Disney y con LucasArts está escuchando esto, díganles que por favor, todo lo que queremos ver es una película de Darth Sidious y Darth Plagueis. Con eso podríamos morir en paz. Yo tengo que jugar el videojuego, me da mucha pereza. Se me hace muy antiguo los... Ah, el doctor. Ajá, sí. O sea, intenté jugar. Lo van a remasterizar, según dicen. Pero para mí lo que más tienen que mejorar es como no el sistema de juego, son los controles. O sea, que sean mucho más... Pero lo van a remasterizar, tal vez. Hay que ver qué pasa. Y hablando de videojuegos de Star Wars, nos vamos con el último tráiler que vimos, también de la Star Wars Celebration, que es Star Wars The Fallen Order, que es este nuevo videojuego que va a sacar EA, que va a sacar Respawn, que son los mismos desarrolladores de Apex Legends. Este MOBA, no es MOBA, este Battle Royale que salió y que ha tenido mucho éxito. A ver, me parece que está bien ubicado, se ve bastante bien. No sé si viste el tráiler. Sí, tengo entendido que va a estar, temporalmente va a estar ubicado incluso antes de la Antigua República. O sea, va a ser como la historia de los primeros Jedi. No, ahí no está. ¿No? Está justo después de la Orden 66. ¿Ah, en serio? Ajá, claro, por eso es Fallen Order. Oh... Claro, y la historia va a girar en torno a un personaje que era un Padawan, que no terminó su entrenamiento, que sobrevive a la Orden 66, y claro, el man vive feliz su vida después de eso, porque logra sobrevivir sin mostrar que es un usuario de la fuerza, y en el trailer te muestran, ¿no?, un momento en el que tiene que usar la fuerza para ayudar a un compañero que no muera, ¿ya? Están destrozando una de las naves de la República. Me imagino que en una batalla o algo así. Entonces las están partiendo un pedazo y están como alzando una ala completa. Uh-huh. Y en ese momento como que se suelta una cuerda y cae el compañero de este Jedi, y el mal le salva con la fuerza. Y entonces ahí comienza a huir porque... Pero la imagen que yo vi es un sable antiguo, es un sable de los antiguos Jedi. Claro, sí, eso es verdad. Pero el mal lo encuentra todo dañado. Entonces... Se supone que parte del progreso del videojuego va a ser justamente la reconstrucción de este sable y cómo tú lo vayas reconstruyendo. ¿Ya? Entonces, allí en principio se ve bastante bien. Había una filtración que hablaba que este juego se va a parecer o que está bastante inspirado en Dark Souls. O sea, que va a tener como esta mecánica de juego. Muerte tras muerte tras muerte y tras muerte. No tanto del tema de la muerte, porque no creo que en un juego de Star Wars o tan popular incluyan una mecánica que al final es full frustrante. O no sé, tal vez podrían hacerlo. Sino más bien como la mecánica de las peleas, que son mucho más pausadas, que son mucho más pensadas. Más técnicas. Exactamente. Dicen que es. No se mostró gameplay como tal del videojuego. Hay que ver qué sucede. Esperemos que en el E3 muestren un poco más. Hasta ahora se ve bastante bien. Yo creo que la historia también apunta para que sea algo bueno. Además que EA, que es la desarrolladora, la distribuidora que tiene el videojuego, la tiene que hacer bien porque han sido muy cuestionados por Battlefront, exactamente, por el 2, sí. Por el tema de las microtransacciones. Además que tengo entendido, no le he jugado la historia, pero dicen que la historia es demasiado. O sea, básicamente es un DLC de las películas, que se supone que explica un montón de cosas de las películas, entonces no es en sí un juego que valga la pena ser jugado. Entonces EA tiene que lograrlo, tiene que hacer un buen videojuego. Si no, yo creo que Disney tal vez le diga, hasta aquí quedamos, y le dé esa IP a otra desarrolladora. Nos vamos a ir. Project Red, por favor. Imagínate un juego de Star Wars hecho por CD Projekt. Un mundo abierto. Imagínate eso. Pero yo no creo que o por un Bethesda, pero del antiguo, no del nuevo, porque ese Obsidian. Obsidian, que es el desarrollador de New Vegas. O yo más bien estaba pensando en más bien un Skyrim. Sí, puede ser. O sea, vos dices Bethesda. Pero es que Bethesda no le ha estado pegando últimamente. Pero es que es porque el Fallout, no sé, yo creo que lo quisieron sacar demasiado pronto. Ay, yo sí estoy esperando a ver qué hacen con el Skyrim 6 porque... Con el del Scroll 6 porque... Que si tenemos suerte saldrá este o el próximo año. Sí, o sea, ya es momento de no que van salga. No van a cometer el mismo error, de eso estoy seguro. Bueno, nos estamos yendo. Nos vamos a ir con el espacio publicitario, vamos con eso y ya regresamos, vamos a hablar de el último capítulo de Juego de Tronos. ¡Tenemos problemas! ¿Y ahora qué hacemos? Vamos al espacio publicitario. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ponga el lente al tema erótico y participe en el concurso de cortometrajes eróticos. Podrán participar todos los creadores de arte audiovisual ecuatorianos y extranjeros residentes en el Ecuador mayores de 18 años, que aborden temas de política, educación y sociedad, cargados de sensualidad, seducción, deseo, pasión y lujuria. Las imágenes sexuales deberán ser implícitas. Entregue su producción audiovisual hasta las 3 de la tarde del 1 de junio de 2019. A través de WeTransfer, al correo info@ojocuadrado.es o a ojocuadradoproducciones@gmail.com. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Listo! ¡Todo resuelto! Volvemos con Geeking Up. Volvemos después de ese espacio publicitario. Ahora sí, vamos a hablar de lo más esperado, creo yo, de lo que más... Nos ha picado la lengua también. Avisar que vamos a hablar con muchos spoilers. Spoilers de las temporadas pasadas. Spoilers del capítulo este. Tal vez lo que pensemos que va a suceder en los próximos capítulos. Que también podría contar como spoilers. Así que están totalmente avisados. Les recuerdo también que están escuchando Geeking Up. Que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Geeking Up Radio en Facebook. En Instagram. En Instagram y como Geeking Up S en Facebook. Uh-huh. Ok, ¿qué se puede decir del primer episodio de Game of Thrones de esta temporada? Sinceramente, para mí fue decepcionante. Sí, es lento y aburrido. Sí, a mí me decepcionó muchísimo. O sea, hay muchos... yo creo que... Si es que se puede describir de alguna forma este episodio... Fue encuentros. O sea, fue como que se dieron todos esos encuentros... Que uno estaba así como que... ¡Wow! Tiene que pasar esto y ya. ¿Qué va a pasar cuando estos manes se junten? O sea, eso. Básicamente. Yo sinceramente esperaba que alguien muera en este episodio, alguien importante, pero me decepcionó. Creo que como momentos destacables se puede señalar el la copia de Cómo entrenar a tu dragón. También se puede hablar sobre los roces que existieron entre Sansa y Jonerys. Creo que también se puede destacar ahí. De ahí, sinceramente, no hubo mucha cosa. Por eso te digo, o sea, fue bastante decepcionante. Espero que el capítulo de esta noche sea mucho más condumio. Impactante. Sí, o sea, teniendo en cuenta que en el tercer episodio va a ser la gran batalla, espero que al menos haya algo que te ponga así como que ¡wow! ¿Sabes que yo tengo la ligera impresión que de hecho este capítulo, no sé si sea tan, no sé si le puedo decir aburrido, pero tal vez va a ser igual de lento, porque es justamente es otro capítulo que se están preparando las cosas para la gran batalla. Yo creo que esa es un poco la debilidad que tiene esta temporada, que los grandes eventos están como muy localizados así. Sabes que van a ser el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto capítulo. Claro, son cuatro capítulos, ¿verdad? Sí. Entonces hasta el tercer capítulo no creo que sucedan tantas cosas en realidad. Y lo que tú dices es verdad, pues el primer capítulo, pero es que siempre ha sido así. Los primeros capítulos de todas las temporadas de Juego de Tronos siempre han sido introducciones. Te introducen de nuevo en la trama de los personajes. Puede ser. No lo había visto así, la verdad, pero sinceramente, después de 2 años de esperar, yo sí esperaba que comiencen con algo grande. O sea, yo qué sé. O sea, por ejemplo, a mí me hubiera encantado que Jon y Daenerys en ese viajecito en sus dragones se encontraran con un grupo de caminantes blancos. Y los quemaran. Sí, o sea, hubiera sido muy, muy chingón. Me hubiera gustado que en este episodio el rescate de Yara hubiera sido algo más... algo, o sea... Claro, eso es algo que yo te iba a decir, justamente pudieron haber invertido más tiempo en mostrar cómo fue el rescate, porque en el último capítulo de la anterior temporada fue como súper épico, ¿no? Claro. Fue súper épico con Tion golpeando al tipo que no le quería ayudar, y le ves y se moja la cara, y es súper simbólico, ¿no? Lo muerto no vuelve a morir y se lava la cara. Es como el verdadero renacer hasta ahora de Theon Greyjoy, y no de... Bueno, ya no era Theon del todo, ¿no? Sí. Entonces llegan y se soluciona muy rápido, son 2 minutos, así. Ves morir a 2 personas, y alguien ya, le clavan una hacha en la cara, llega Yara, le desatan las manos, le pega, y ya, se acabó. Sí, o sea, realmente, me faltó. De ahí, yo sé que hubiera sido un gasto de presupuesto brutal, pero me hubiera gustado ver un poco más del poderío de la ¿cómo es? De la Compañía Dorada. O sea, me hubiera gustado ver algún tipo de escena así como de desembarcando en las tierras del reino. Los elefantes, obviamente, tenían que haberse visto. O sea, sabemos todos que es por falta de presupuesto, porque es muy caro meter elefantes, pero... Aunque sea, los hubieran puesto con Pine, ¿no? O sea, hubieran puesto ahí una trompita que se levanta, algo, o sea... Una cola para atrás, sí, algo que se vea. Sí, o sea, algo, o sea, que te... O por último, que hubieran dicho que ya van a llegar, o sea, si me cachas. Y que nunca lleguen, pero digan, ¿sí me entiendes? Claro, que está ahí presente. Exacto. Pero sabes que estaba viendo... Y bueno, yo no he leído los libros, no, pero me comentaban que la Compañía Dorada, claro, en los libros también viaja a Westeros. Ajá. Y que hay una tormenta de por medio, y que hasta ahora no se saben si los elefantes sobrevivieron o no. Claro. Entonces tal vez si haya esa correspondencia en los libros, o sea, no sé, tal vez una forma de justificarlo, ¿no? Es sí, pero acá es lo posible. Es que, ¿cómo es? Es que transportar elefantes es muy difícil, o sea... Tendríamos que ver las historias, ¿no? No me acuerdo, hay un emperador que cruzó los Alpes, no me acuerdo, creo que son los que colindan con Italia, los Alpes, o sea, suizos. Se supone que según la historia Alejandro Magno llegó hasta la India y fue parado por elefantes. No logró conquistar la India debido a los elefantes. No, pero yo me refiero a alguien del Imperio Otomano, no me acuerdo bien, que se supone que intentó cruzar los Alpes suizos, no me acuerdo cuáles. y los elefantes no sobrevivieron a cruzar los Alpes. Entonces, no sé, tal vez históricamente, tal vez también tengo una justificación. Pero no sé, obviamente todos nos quedamos con las ganas de ver a los elefantes. Exactamente. O sea, imagínate, yo me hacía la idea de unos elefantes como el del Señor de los Anillos. Una cochinada así, o sea, realmente. De ahí, creo que, insisto, destacable no hay mucho. Me pareció muy graciosa la forma en que el intercambio entre Daenerys con Sam Tarly. Sí. Por cierto, no sé si han visto, te lo resumo así nomás. Ajá. Él hizo el resumen y él siempre menciona el momento más dramático, por ende el peor actuado, casi siempre es el peor actuado. Y en esta ocasión dijo el mejor actuado, y es verdad, porque esa la actuación, o sea, realmente te crees lo que estás sintiendo. Claro. Y eso es raro porque, no sé, por ejemplo, si le pusieras a John a hacer eso, no te lo creerías ni caga. Sería como esta escena de Carl en The Walking Dead cuando, ajá, se muere la mamá. Sí. Y ¿cómo se llama el personaje? El Rick. Cuando empieza a llorar y es como, Dios mío, ¿qué le sucede? Sí. O sea, realmente eso básicamente creo que también, o sea, me gustó la forma en que en ese desenvolvimiento de Cersei con Euron, ese intercambio de si quieres una puta, buscártela, si quieres una reina, gánatela, y si quieres una reina, sígueme. Me pareció bastante, bastante acertado. Ah, el otro día estaba teorizando con Natalie, con la chica que suele venir que va a venir la próxima semana. Esperemos. Estábamos teorizando porque leí una cosa que decía que todos los, o sea, la mayoría de personajes importantes de Game of Thrones han tenido muertes poéticas, podría decirse. Es decir, Ned Stark cortó la cabeza del desertor y murió cortado la cabeza. Con su propia espada, además. Con su propia espada. No, no, no, no es todavía, no. Pero ¿sabes dónde está también? Porque es algo que se menciona, que él dice, quien dicta la sentencia tiene la espada. Exactamente, y es irónico que muera así a manos de Joffrey, que es un niño de mierda que no ejerce y no, o sea, que dicta la sentencia y justamente no es él quien, exacto, ejecuta la orden. Entonces, igual Olenna Tyrell mata a Joffrey con veneno y ella muere por veneno. Exactamente. ¿Cuál más? Había otros. ¿Cómo es? Ramsay Bolton mata a su madrastra y a su hermano con los perros y a él se lo comen los perros. El Lord Bolton mata a Robb Stark con una cuchillada y él muere por una cuchillada. Entonces, Ollie mata a Ygritte con una flecha cuando ella mató con una flecha a los padres de Ollie. Entonces es como que siempre hay ese paralelismo. Y me parece bastante simbólico que Cersei le entregue a Bronn la misma ballesta con la que mataron a Tywin Lannister para que él mate a Jaime y a Tyrion. De hecho lo dicen literalmente, o sea, eso lo dice Kaimbu. A Cersei le gustan las muertes poéticas y no sé qué. Que me parece que está un poco mal, ¿no? O sea, como decirlo así, tan directamente. Claro. Cuando vos mismo dices, es poético, ¿no? Uh-huh. Ahí la pregunta, y yo creo que es algo que podemos especular, ¿realmente Bronn va a cumplir esa orden? Y yo pienso que al final no va a pasar. Sí, verás, justamente de eso hablábamos con Nati, y yo le decía que la única posibilidad que yo veía es que Bronn, de cierta forma, deserte a las órdenes de Cersei, apoya al bando de Jon Snow y Daenerys en la batalla de Winterfell, y al ver que está todo perdido el man dice, no, tengo que cumplir mi palabra porque si no voy a morir aquí, y mate. Pero yo no creo que va a matar a Tyrion, yo creo que él va a matar a Jaime, lo cual iría en contra de mi teoría original, que es que Jaime va a matar a Cersei. Hay algo que mencionaban, claro, el Kaibur le dice, afuera tengo una carreta de oro esperando para ti. Y hay algo que dijo Tyrion en la anterior temporada, que me parece que es súper importante, yo tal vez pienso que como personaje le podría dar vueltas en la cabeza, es cuando van a, ¿cómo se llama?, a la fosa de dragones, uh-huh, Tyrion le dice el precio, yo te puedo pagar el doble del precio que te estén dando, ¿ya? Yo pienso que tal vez lo que va a pasar es que Bronn va a ir y va a hablar con Tyrion y le va a decir, loco, me mandaron a matarte. Con una carreta de oro. Ya sabes lo que yo siempre voy a cumplir, mientras me paguen, ¿qué vas a hacer? Y tal vez le den otra, o sea, le den dos carretas de oro. Eso es lo que pienso que puede pasar. Sería, imagínate qué pasaría si es que el que termina en el trono del hierro sería Bronn. Eso sería demasiado cómico, así. Sería el reino de las furcias. Exacto, sería muy, muy chistoso. Además que fue muy chistoso también ese momento en el que hablan de la sífilis. Ajá. Y no sé si se fijaron, yo creo que no. O sea, porque la sífilis es una enfermedad que se nota en los ojos, uh-huh, con los ojos amarillos. Y la única, o sea, Kybur ve de cerca a la chica de pelo rojo, me parece. Sí. Y no es con la que en ese momento está teniendo relaciones Bronn. Entonces, hasta ahora yo pienso que no tiene sífilis. Hay otro detalle que yo tampoco había visto, pero lo leí en internet. Y es que durante esa escena, cuando lo están desvistiendo y están en todo, las chicas hablaban de los ataques de Daenerys. Uh-huh. Y hablaban de un chico pelirrojo. Sí, de un Eddie. Y es Ed Sheeran. Claro, que es el Sheeran que aparece en el cameo con el que está con Arya. Con Arya, exactamente, que es el destino de Ed Sheeran. Es muy chistoso. Nos vamos a ir con la segunda canción. Esa canción es... Precious memories. La canción es Home de Walk the Moon. Regresamos después de haber escuchado esa canción que nos va poniendo en el mood para el nuevo capítulo de esta noche, que es, de hecho, justo termina nuestro programa, así que espero que estén ya sintonizados. ¿Qué esperamos para este capítulo, para este segundo capítulo? ¿Qué crees que va a suceder con lo que dejaron planteando? O sea, yo espero al menos una micro batalla, al menos una pequeña, no sé, ya sea contra un pequeño ejército de los caminantes, una pequeña avanzadilla, no sé. También espero que ya se empiece a ver el movimiento de las tropas de la Compañía Dorada. Espero en la reunión, una nueva reunión de Tormund y de Bella Bri, porque eso va a estar épico. Básicamente eso, este capítulo no, la verdad es que, como tú dijiste, va a ser un preparativo. Seguramente hay algún, como estábamos hablando fuera de micrófonos, tal vez Jon le diga a Daenerys que son parientes y que él es el verdadero rey, pero ahí toca ver. A ver, yo estaba pensando que tal vez, eso es algo que se mostró, de hecho, que va a haber como un pequeño juicio o no juicio a Jaime. Ah, Jaime, sí. Hay que ver qué sucede con eso, con Daenerys ahí diciéndole, tú mataste a mi papá. No, yo no lo maté, estaba loco. Algo así, básicamente. Bueno, sí lo mató, pero... Sí lo mató, pero por buenas causas. Exacto, estaba algo loquito. No por nada le decían el rey loco. Lo que estoy... O sea, no creo que... Sería una buena forma de... Sería muy cool, imagínate. De, por combate. Además que sería de familia, ¿no? Tyrion ya ha sobrevivido por ese chiste una vez. Bueno, casi dos veces. Si Oberyn no fuera tan tonto. No hubiera sido tan tonto. ¿Y quién podría ser el campeón? ¿Jon? No creo, porque si no sobreviviría. ¿Jaime? No, yo creo que él mismo podría luchar. Ya está bastante... No, o sea, obviamente Jaime va a luchar por él. Pero ¿quién va a luchar por el otro lado? Es un buen punto. Llora. Es que ese es el punto. Tiene que ser alguien contra quien pueda sobrevivir y que mate y no sea tan importante un tampoco. Un Deus Machina brutal que aparezca Daenerys. ¿Cómo es? Darío Najaris. Así como, hola chicos, ¿qué? Yo defenderé a la reina y se muere. Pero no, o sea, así sucediera eso, que sería muy extraño. Sería muy épico también. Sería muy épico, ciertamente. No creo, o sea, si bien creo que Jaime ya tiene la habilidad suficiente como para no morir luchando con su mano izquierda, pero es Daario Najaris, es uno de los mayores guerreros del continente de esos. Entonces, no le vería tanto. No sé, pero es que no hay ningún otro personaje que uno pueda decir así como, sí, es descartable, o sea, o que pueda morir por, por un juicio acá. Sí, es verdad. O sea, no creo, sería algo que sucediera, que si sucediera sería muy bacán. O sea, en la medida que sería algo que pase en el capítulo y no sea solamente este preparativo, pero es un poco complicado que llegue a suceder. Lo segundo es qué va a pasar con Jaime y con Bran, o sea, ¿qué le va a decir? Uh-huh. Que es súper interesante, yo creo, va a ser como el montón de cosas que ha dicho Bran en todo el capítulo, que es, te boté de la ventana, no importa, es el camino que tenía que recorrer, alguna cosa así le va a decir, estoy muy seguro, estoy casi seguro. ¿Qué otras cosas espero? Ver qué sucede con lo que vos decías, tal vez algún pequeño enfrentamiento. Me faltó ver a los Dothrakis, porque solo vimos al ejército de los Inmaculados en la entrada. No había presupuesto. Claro, pero, o sea, para la tercera temporada de ley tienen que estar ahí, ¿no? Yo imagino que ya también van a tener que... O sea, ese tercer episodio tiene que ser, o sea, tienen que meter toda la carne en el asador. Tienen que aparecer Inmaculados, Dothrakis, dragones, fantasma... salvajes, o sea, eso tiene que ser brutal. Otra cosa que también espero ver es un poco más del desarrollo de esta trama, de este amor entre Arya y Gendry, que ya se vio ahí que está. Eso es algo que no hablamos. El arma que le manda hacer Arya a Gendry. Cierto, también. Yo vi alguna teoría, pero ya no me acuerdo bien. Sí, o sea, yo también vi una teoría de que es una lanza que se desarma. Pero no tiene chiste, o sea, no es algo que Arya, o sea, es algo como que muy épico como para darle tanta importancia. También es lo que estaba pensando, es que sea alguna especie como de flecha o lanza especial para matar al dragón de hielo. Sí. Discúlpenme por quedarme trabado. Ya tenemos que irnos despidiendo. Esperemos que este capítulo esté muy... sea un poco mejor que el anterior. O sea, no mejor. Es que este último capítulo para mí no estuvo mal, sino que entiendo que es un capítulo... Que es un capítulo que necesariamente tenía que ser así. Ya, no puedes entrar en el primer capítulo y comenzar a matar a todos. Aunque quieras. Pero los primeros capítulos casi siempre son introducciones, más que nada. Pero sí se podría. Y hubiera sido él. Sí. Nos vamos, nos vemos la próxima semana con un resumen nuevamente, con nuestras opiniones y nuestras visiones sobre Game of Thrones, sobre el segundo capítulo, con más noticias geek. Yo soy, yo fui, yo soy y yo seré Manuelito, y es un gusto haber estado con ustedes nuevamente. Yo soy Somdio Alevesino Fly y nos vemos, nos oímos la próxima semana. Que la fuerza los acompañe. El otro. ¿Valar Morgulis? Sí, ahí está. Hemos llegado. ¿A dónde? Al final de Geeking Up. Volveremos la próxima semana con más información sobre la cultura geek.